Actualmente tenemos un recurso de amparo que la sala le dio trámite y está en el proceso de recibir información, pero todas las informaciones que están enviando el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta, la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el juez penal, es totalmente en defensa del derecho a la propiedad de la familia Baltodano Cortés. Entonces, esto consideramos que es una situación que se va a seguir dando. Sabemos que esto es una lucha interminable. En la medida que se definan los tribunales, para ver realmente quién tiene el mejor derecho de posesión, porque actualmente tenemos 4 demandas penales. El 5 de febrero próximo se va a realizar ya el primer juicio en el juzgado penal en contra de nuestra familia, pero sí estamos dando la lucha para que pues se incline hacia nosotros esa balanza. Sabemos que es muy difícil porque sabemos también que los tribunales obedecen a directrices políticas también, que pongamos presionados por la Cámara de Ganaderos de Liberia, los terratenientes organizados. Entonces, todo esto es una situación que vemos que estamos en desventaja. Solo la lucha, la fe, la constancia de para que las tierras pasen a nuestro poder es lo que nos mantiene. Pero sí es muy importante ver que aquí tiene que existir un cambio radical de la situación política, de la situación jurídica en el país, porque todo funciona en favor de los terratenientes, de los grandes millonarios, de los empresarios, de todos los que han estado usufructuando el Estado desde la época de la independencia para acá. Yo considero que los trabajadores, los campesinos, no hemos tenido en toda la historia de la época de la independencia para acá ningún momento en que realmente seamos dueños de nuestro propio destino. Creo que es importante que haya un despertar en la población, que si los políticos que se eligen ahora no resuelven el problema del agro, el problema de la seguridad alimentaria, considero que es muy importante que comencemos a hacer movimientos en cada comunidad, en cada región, para hacer transformar las leyes para que vayan en beneficio de realmente del productor y de los trabajadores desempleados, los trabajadores que le están dando, son los que les damos la vida al Estado. El Estado no funciona si no hay la función del campesino, de los trabajadores, de los estudiantes, de todas las actividades de las industrias. Creo que es importante que iniciemos ya, yo creo que no nos asuste, ya tenemos que iniciar un proceso de revolución en este país.